un análisis muy minucioso de lo que ese presupuesto también prefigura en lo que van a ser los gastos, ¿no? Porque, como sabemos, hay ganadores y hay perdedores de ciertas políticas, ¿no? Y se pregunta este observatorio, ¿dónde han sido destinados los casi 50.000 millones de incremento de deuda del 2016? ¿Quiénes han sido los grandes beneficiarios y cómo termina este cuento? A ver, algunos de los integrantes, creo que está Zaffaroni, Alejandro Vanoli, Paula Español, bueno, muchísima gente, y yo tengo en línea en este momento a Guillermo Robledo, que es el coordinador precisamente de este observatorio. Guillermo, ¿cómo le va? Roberto Caballero lo saluda. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Buenas noches a todo el equipo. Buenas noches. La verdad, impactado por el trabajo que han hecho en relación al estudio de estos meses, pero también a lo que es el presupuesto del año próximo. Dice, tiene un título, Argentinos despertemos, basta de hipnosis expoliadora. ¿Por qué lo de hipnosis expoliadora? Bueno, mira, lo de la hipnosis expoliadora es porque fue la propuesta de... Nosotros tenemos una comisión de psicólogos que trabaja en el observatorio, y ellos nos dijeron que hay un estado de hipnosis hoy producto de el bombardeo sistemático de los medios de comunicación con las mentiras que estamos acostumbrados y sobre todo con los silencios sobre estos temas, ¿no? Entonces nos pareció que era un título importante para tratar de conmoverlo, ¿no? Por eso le pusimos el título hipnosis, porque realmente un conjunto de la sociedad que a pesar de que está siendo afectada terriblemente en su bolsillo, no por ahí no se quiere terminar de desesperanzar los que lo votaron, y del lado de los que no lo votamos, no encontramos por dónde salirle el cruce, ¿no? Por eso nosotros salimos muy a fondo con el tema del presupuesto, que en general es un tema que no se politiza mucho, pasa, se aprueba y demás, y ahí está el corazón del destino del año siguiente, ¿no? Y nos pareció que justamente nuestra razón de ser es observar la riqueza, y el observatorio es el lugar donde se define primero quién se lleva la torta y segundo quién la paga. ¿No? Entonces por eso nosotros planteamos a fondo estos temas, para que haya noción. Vos recién decías bien el tema de los intereses, realmente hay un punto ahí, el 33, que esos intereses que se van a pagar por día es el doble de lo que se va a pagar por educación, 6 veces lo de salud, el doble del gasto social, 17 veces más que el desarrollo científico, 2 veces más que en seguridad. Entonces, esas proporciones es lo que te define después ganadores y perdedores. Claro. ¿Quién se lleva la riqueza? Y y entonces nos parece importante que haya un debate. Ahora estamos pidiendo una reunión a los respectivos presidentes de comisión, tanto en diputados como en senadores, para acercarles el documento y ver si realmente nosotros estamos equivocados en algo y si se puede trabar esto y renegociar en otros términos, ¿no? También se lo hemos planteado a los dirigentes gremiales, a la CGT. A la CGT le hicimos llegar este documento diciéndole, mire, ustedes no pueden discutir solo un bono, más allá de que es un bono que no cubre ninguna expectativa, sino que tienen que politizar la discusión del presupuesto. Claro. Se está hablando de una mesa de diálogo social, bueno, y si no discutimos el presupuesto, ¿de qué vamos a ir a hablar a la mesa de diálogo social? Hoy, ¿no? Casualmente el editorial del día estaba dedicado a esa mesa del diálogo. Pero ahí tengo una consulta, digo, para los que no saben, se llama Observatorio de la Riqueza Padre Pedro Arrupe para un nuevo sistema financiero y comunicacional mundial. Te hago 2 preguntas. ¿Quién fue Pedro Arrupe? Y por el otro lado, ¿de quién fue la idea de generar este observatorio? Bueno, mira, el padre Pedro Arrupe fue el superior de los jesuitas desde el año 65, en pleno Concilio Vaticano II, hasta el año 78. Tiene una biografía maravillosa, muy interesante para los argentinos, no es muy conocido, de origen vasco, porque fue uno de los pocos sobrevivientes de Hiroshima. Él era superior de los jesuitas en la misión de los jesuitas en Hiroshima, precisamente, y le cae la bomba y el templo en que ellos estaban, sobreviven todos los padres que estaban con él, y se convierten en los primeros médicos, porque él era médico, en atender, y convierten el hospital en una tienda de campaña de las primeras que hubo después de Hiroshima. Entonces eso ya lo convirtió en un personaje especialmente místico, y después cuando los jesuitas lo nombran en el 65, 20 años después, superior de los jesuitas, es quien lleva más a fondo la teología de la liberación, digamos, ¿no? Estamos hablando de Ernesto Cardenal, bueno, de toda la línea más avanzada que surge del Concilio Vaticano II. Sí. Y después, bueno, es destituido por Juan Pablo II, ¿no? como superior oficial. Ahora, tiene una característica que también nos junta con los argentinos, que fue el que lo nombró a Bergoglio superior de los jesuitas en la Argentina. Ah, mira. Cosa que tampoco es muy muy recordada, con lo cual Bergoglio tiene un aprecio muy especial. Estamos hablando del año 73, cuando se tenía que elegir acá una tríada, entre una tríada, los quién era el superior de la provincia jesuítica. Sí. Porque ustedes saben que la orden está dividida, todas las órdenes en general religiosas están divididas por regiones, están por arriba de los países. Y en el caso de la jesuita es la provincia del Río de la Plata, que abarca Uruguay y Argentina. Y tenía que elegir entre tres, y viene a Rupe a la Argentina, y van a definir, y se define ahí, a La Rioja, en una charla entre Bergoglio, a Rupe y Angelelli. Mira, mira que delantera. Sí, por eso una delantera de lujo. Sale definido ahí que el superior jesuita va a ser Bergoglio. Entonces tiene una historia muy muy fuerte, más allá después de una avanzada muy grande y una pelea muy dura a nivel internacional con la derecha de la iglesia, ¿no? Con el Opus Dei y demás. Claro. Así que por eso nosotros elegimos. Hay un aspecto de por qué nos parece importante hablar de la riqueza, porque él logra igualar en la misión de los jesuitas en el mundo no solamente el tema de la fe y la evangelización, sino la justicia junto con la fe en la misma, en el mismo rango, cosa que genera mucho ruido, porque hasta que los jesuitas no plantean eso, era la fe en un nivel y la justicia en otro. Los jesuitas ahí dan un paso, estamos hablando en el 65, ¿no? Claro. Y entonces ahora se dice, bueno, hay que dar un paso más, ahora hay que ir agregarle la riqueza. Así que ese es la razón del nombre. Y después la idea surge de una reunión que vamos a Roma a entrevistarnos con Francisco, con la propuesta esta del observatorio, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, sí, junto con el Movimiento Elder Cámara. Yo presido el Movimiento Elder Cámara por la Paz, y los Movimientos de Empresas Recuperadas, bueno, es conocido por todos en Argentina. Y le llevamos esta propuesta, que decimos que esta fue una reunión que tuvimos 3 días antes de la primera reunión de Francisco con Macri, y le decimos que bueno, que ya la UCA había estudiado la pobreza, que había un observatorio de la pobreza, y que nosotros parecía que había que hacer un observatorio de la riqueza para poder resolver el problema, porque evidentemente observando la pobreza no se ha resuelto el problema. ¿Y qué les dijo Francisco ahí? Bueno, ahí Francisco le pareció interesante. Nosotros se lo planteamos en el marco de un tema de que se venía una nueva crisis financiera internacional, le explicamos los datos, y como él en su encíclica, en Laudato Si, dice de que en el 2008 se perdió una oportunidad de replantear el sistema financiero internacional, nosotros le decimos que estamos viendo que se iba a venir una nueva oportunidad en los próximos años y que el observatorio tenía que salir a discutir propuestas para un nuevo sistema y un nuevo concepto de moneda. Entonces, cuando nos planteamos eso, dice, bueno, esto es importante que lo trabajen con los jesuitas. Y ahí nos deriva, ¿no? Concretamente porque los jesuitas tienen una libertad de acción distinta a la que tiene el Vaticano como Estado para discutir estos temas o imaginar ideas. Y bueno, nos deriva a su equipo de trabajo ahí. Y nosotros hablamos con los jesuitas superiores allá en Roma y después vinimos y hablamos con los jesuitas que están acá en Argentina, ¿no? Y estamos trabajando, sobre todo con el padre Rafael Velasco, que está allá en San Miguel, que está muy entusiasmado. En este momento es el jesuita que representa a los jesuitas argentinos en la asamblea anual que están haciendo en este momento en Roma. Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar, ¿no? con toda la absoluta libertad y convocando a todos los que están formando parte. La idea es que sea un espacio abierto, o sea, no es solamente un espacio de exfuncionarios del gobierno anterior, sino que haya acá el máximo nivel de debate científico, digamos, y honestidad intelectual, ¿no? Yo mencionaba como a uno de los integrantes a Zaffaroni, Raúl Eugenio Zaffaroni. Creo que Vanoli se incorporó también, ¿no? Vanoli está como muy activo en el tema. Está también Pedro Vizcay, que actualmente Pedro Vizcay, Paula Español, que aquí la tuvimos también, sí, me parece que se incorporó. Pero también abrimos, o sea, sí, como sí, el debate es muy profundo, también está Claudio Lozano, que no es del gobierno anterior. Y bueno, ahí está en el debate. Ahora vamos a sacar una publicación sobre el fin de donde cada uno de ellos va a producir un documento, va un trabajo sobre distintos temas que va a ser bastante interesante como material de debate, más allá de esta polémica del presupuesto, ¿no? Claro. Porque nosotros ahí planteamos, lo habrás visto en la redacción, el tema de que hay un cepo viste que tanto trabajaron con el CEPO, ¿no? Sí. Decimos que hoy hay un CEPO de los que tienen un poder de dolarizar los precios y los costos contra los que estamos especificados, uh-huh. Que es lo que produce la transferencia de riqueza. Claro. Para que des unos datos que no están, te digo unos datos que no están ahí en el informe, por ejemplo. El kilo de carne, cuando empezó la democracia, sería 40 centavos. Sí. Hoy está $1.70. Uh-huh. La garrafa, estaba 30 centavos el kilo de la garrafa. Esto es algo que consumo populares, ¿no? Sí. Y hoy está $1, $1.10 el kilo. Y el salario está igual, medido en dólares. Entonces ahí una clara transferencia. Una clara el mecanismo de cómo el poder monopólico, que tiene un poder de fijar precios monopólicos en dólares, aunque después estén especificados, lo fijan con criterio de dolarización, porque es lo que le piden las casas centrales. A mí me mandas dólares, no me vas a mandar patacones ni... Claro. Dame moneda dura. La moneda dura, claro. Entonces ese es el principal mecanismo de transferencia permanente que hay, que ha sido un problema estructural para todos los gobiernos de la democracia, y que más ahora, digamos, donde el Estado se retira. Uh-huh. Porque, digamos, el gobierno anterior podía estar de acuerdo con parte, con todo, pero pues no había ninguna duda que tenía un rol activo de ponerle algún límite a esa dinámica, vía los precios cuidados, vía, bueno, todos los mecanismos de política y economía que hoy se han liberado. Entonces hoy tienen bandera libre, tienen territorio, zona liberada, digamos. Claro, Y eso es lo que está pasando, y el efecto de la recesión que hay hoy, que también lo ponemos nosotros en el informe, acá no es un problema de herencia, acá es un problema de transferencia de riqueza. Mm. Basta con este tema de la herencia, porque las políticas económicas lo que han producido es una transferencia, y nosotros hacemos un cálculo ahí de casi 13% del Producto Bruto, desde el pueblo a una oligarquía muy concentrada y al exterior. Mm-hmm. Entonces, a mí me llama un poco la atención que no salga el kirchnerismo, y les hago una invitación a Cristina para el resto, a que utilicen este documento que hicimos nosotros, y salgan al cruce público de que no es una discusión de herencia. Acá hay una política de concentración y de derrame para el exterior, de transferencia de riqueza, claro, a un sector muy concentrado. Y me llama la atención que el kirchnerismo no le salga el cruce a este discurso de herencia, que ha producido un efecto hipnótico, volviendo a tu primera pregunta. Sí, sí, ¿no? Sí. Esta cuestión de la hipnosis, una de las patas centrales es el tema de la herencia. Bueno, muchachos, denos tiempo porque los anteriores nos dejaron un desastre. Y es mentira, porque de hecho ellos se están endeudando ferozmente gracias a que el gobierno anterior se desendeudó. Claro. Entonces, eso lo dice bien Cristina y lo dice bien en general el kirchnerismo. Sí. Lo que no llega a denunciar, teniendo los equipos, digamos, es este planteo, señores, pongámosle el nombre y apellido de quién se la llevó, como transferencia de ingresos. Sería muy interesante, planteo, ¿no? Muy interesante saber quiénes fueron los beneficiarios los beneficiarios del perjuicio general. Mira, hay un dato. Sí. Nosotros trabajamos mucho con datos oficiales, porque imagínate, un tema muy delicado. Uh-huh. Hay una fuente estadística que es mensual, y no la utiliza el pueblo. Y nosotros estamos convocando como observatorio que lo utilicen, que es el MULC. Es el Mercado Único de Libre de Cambio, que publica todos los meses el Banco Central. Sí. Ahí tiene un montón de información de lo que pasó con el dólar. Pero sí, sobre todo te dice quiénes y qué cantidad compraron de dólares. Ajá. Entonces, cuando nosotros decimos acá que hay 100.000 agentes económicos contra 44 millones de argentinos que están en pesos, eso surge de ese dato oficial, está ahí, es público. Son 100.000 tipos que te manejan el dólar. No es solo el tipo que va y compra para ahorro personal. Ahí tenés toda la información clarita, porque te lo estratifica. Te dice quién compró 500.000, quién 5.000, quién 5 millones. Ya aparecen 100, todos los nombres. Empresa, mira, política, los jurídica. Nombres en la información que está en internet. No están los nombres agregados, sí aparecen los que están estratificados, que aparecen por monto de lo que compraron. Ajá. Habría que ver si hasta qué medida no es pública esa información, pero te da claramente de que vos tenés un grupo muy chiquitito, que son 15.000, entre bancos, empresas y demás, que son los que te compran de $500.000 para arriba. Qué bárbaro. La verdad, interesantísimo, Guillermo, todo esto. A ver, nosotros lo vamos a tratar de colgar en el Facebook del programa, el informe completo del Observatorio de la Riqueza, pero también digámosle dónde pueden acceder, digamos, los oyentes a este, la verdad, un material impresionante en cuanto a datos, en cuanto incluso enfoque. A ver, la verdad que está la foto del país que viene en lo que es el presupuesto, quiénes son, insisto, como decía al comienzo, los perjudicados, los beneficiarios, han hecho un trabajo estupendo. ¿Dónde lo pueden ver los que nos están escuchando? Bueno, yo tenemos una página que es Observatorio de la Riqueza, en la web, que hay Observatorio de la, y con guioncito, Riqueza, sí. Y está colgado ahí, están los otros informes que vamos a ir sacando, y después cualquier cosa, tenemos Observatorio Padre Arrupe, @gmail.com, que es el correo nuestro, y después hay otro, si tengo dos minutitos, hay otro punto, que te pido que le prestes atención, que es el 40. A ver. En el punto 40. El presupuesto no solo profundiza la desigualdad, la injusticia y la violencia vía la moneda, sino que está diseñado para instalar que los argentinos y la Argentina son pobres y para que acepten degradar su condición de vida. Exactamente. Este punto, fíjate que hay una parte donde después nosotros citamos a Stiglitz. Sí. Stiglitz dice ahí que en 40 años, sacó un informe en Estados Unidos, desde el 73 al 2013, la productividad de la economía americana, o sea, de Estados Unidos, aumentó 161%, y el salario el 19%. Dice, a partir de eso, que se están produciendo estos fenómenos de Trump y todo esto, ¿no? O sea, claramente un aumento de productividad de la sociedad y un salario que no, que alguien se lo llevó también. Sí. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos un estudio comparado con eso, lo decimos después, con información intachable, como Orlando Ferrer, es un hombre del establishment, digamos, sí, ¿no? El INDEC y las cámaras empresariales, donde decimos que la productividad física de los argentinos aumentó 650%. O sea, fíjate que hemos aumentado más nuestra productividad que desde el año 73 hasta ahora también, que Estados Unidos. Claro. Pongo el dato concreto para que veas. Por ejemplo, eran 20 millones de toneladas la producción agraria de la Argentina. Hoy es 120, 130. Se producían 100.000 coches. En el último año de gobierno de Cristina se produjeron 900.000, o sea, nueve veces más. Y así tenés todos los parámetros, con un incremento de la productividad física, que significa la disponibilidad de bienes, que es cuatro veces más de la que tuvo Estados Unidos. Entonces, cuando nos dicen que somos pobres y que aceptemos esto porque somos pobres, es una mentira. No sabemos que son especialistas en mentir, pero hay datos como estos que son escandalosos, porque ¿desde dónde los tipos hacen que este aumento de productividad no lo usufructe el pueblo argentino? Desde el sistema monetario y de este esquema que te decía de dolarización y fuga. Y la fuga, básicamente. Este contraste entre Estados Unidos y Argentina, me parece que también es un debate para instalarlo. Porque ellos te dicen, acepta esto, le dicen a la CGT, le dicen a los gremios, a la clase media, como cuando te dijo, no, ¿qué querían? Se compraban televisores, viajaban, qué sé yo. Pará, ¿somos más ricos o somos más pobres? Claro, si vos me pones una política monetaria como la que te pones, y sí, eso claramente empieza a ir para atrás todo el proceso productivo, pero en el largo plazo, los argentinos somos cuatro veces más ricos que en el año 73. ¿Por qué vamos a ir para atrás? Claro. La política del gobierno anterior hicieron una política de redistribución de ese aumento de la productividad. Entonces, empezar a medir las cosas así, no estrictamente en términos monetarios, sino también en productividad física, que no es una productividad física de la empresa nada más o del campo, sino del conjunto. ¿Entendés? O sea, cuando ayer Cristina decía en el discurso, aprendamos a ver que no es el esfuerzo personal, sino que el esfuerzo personal está marcado dentro de una política macro que hace que el esfuerzo personal no se pierda. Bueno, ahora estás al revés, ahora estás en una política macro que hace que el esfuerzo personal de la gente se pierda. Tal cual, tal cual. Guillermo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a seguir leyendo este documento mañana, pasado, la semana que viene. Y si te parece, vamos haciendo cada tanto algún tipo de balance de cómo está yendo, porque hablamos de hipnosis expoliadora, ¿no? Y esta hipnosis expoliadora también se traduce en que muchos sectores políticos no quieren ver algunas cuestiones, ¿no? Digo, ustedes están viendo ahí a los bloques, los presidentes, me gustaría saber qué le van contestando, ¿no? Cuando sí, nos gustaría mantenerlos informados.